Damas y caballeros, nuestra bella audiencia, muchas gracias por estar otra vez con nosotros en tu programa Sal y Pimienta, donde le estamos agregando un poco de condimento a tu vida cotidiana, a tus actividades diarias, para que goces un poco y conozcas a tus amigos aquí, John y Melania. Somos los somos esposos, somos abogados aquí, viniéndoles a saludar desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí, ¿verdad?, en estudio, y estamos listos para saludarles y que nos vayan conociendo un poquito más de nosotros, para que después podemos entrar en confianza en temas un poco más interesantes después en el futuro. Entonces, hoy estamos básicamente grabando la segundo episodio de nuestro programa. Ayer grabamos uno donde más o menos nos presentamos y hablamos un poco de nosotros, de nuestras carreras, de nuestras familias, y hoy estamos siguiendo un poco adelante con ese mismo tema. Entonces, para que les pueda saludar mi esposa, dejo de hablar para que le dirija unas palabras. Sí, muy buenas tardes a todos, que tengan una excelente tarde. Les deseamos Melania y John. Así es, muy bien, qué bueno. Es mujer de pocas palabras, ¿verdad? Excepto cuando la haces enojar, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces mi esposo trata de mantenerme contenta. Sí, porque ya imagínense nomás. Pues sí, hoy, ¿qué les puedo contar, verdad? Hoy pasé por situaciones interesantes ahora en la mañana. Resulta que yo me gradué de abogado desde el año pasado. Salí de la universidad y no crean que soy un chavito tampoco. O sea, ya tengo mis 46 años y abogado ya es mi tercer carrera. Ya cuando era jovencito, 19, 20 años, salí de administración y después estudié contabilidad. Y siempre toda mi vida quise ser abogado. Eso era una meta, un sueño que yo siempre tenía. Y pues como ven, la vida sucede, cosas suceden en la vida. Y cuando había dinero no había tiempo, y cuando había tiempo no había dinero. Y por fin, pues gracias a Dios, pude terminar la carrera que siempre anhelaba tanto en el derecho. Y espero tener mucho éxito en el futuro, pero chistosamente a veces uno tiene que luchar para las cosas en la vida, no solo en cuanto a los estudios. Cuando digo luchar, no solo es las noches que uno pasa toda la noche desvelando, estudiando porque hay exámenes y todas esas cosas, preparando escritos y todo, yendo a simulacros de demandas y todo ese rollo, lo que hace uno en la escuela. No, terminando la escuela no terminas la lucha a veces. Entonces yo no sé cómo sea con las demás universidades, pero en la venerable institución donde yo estudié, a veces hay problemas. Me estaban informando desde que yo terminé los estudios y conseguí mi carta de pasante, porque obviamente terminé los 480 horas de servicio social. Y entonces cuando yo terminé todas mis materias, ya estaba listo para ir a tramitar mi cédula de pasante y comenzar a ejercer, a ganarnos un poco la vida con esta nueva carrera que ya hemos luchado tanto para lograr. Y entonces, yo no sé en otros estados de la República o bien en otros lados de donde nos puedan estar escuchando, pero aquí en Jalisco, el estado en dirección de profesiones te expide la primera cédula que tú puedes conseguir terminando los estudios, aunque no hayas hecho todo el proceso de titulación. Tú consigues una cédula de pasante que es bueno para 6 meses y puede ser prorrogada por otros 6 meses. Y luego, si no has terminado de titularte, pues ahí sigue con una cédula provisional. Cuando la escuela acredita que estás todavía en procesos administrativos, y así, ¿verdad?, sucesivamente, esta también la puedes ir renovando cada 6 meses hasta que por fin, cuando tienes oficialmente tu título en la mano, ya puedes ir por, ¿cómo se llama?, la cédula permanente, ¿no?, la definitiva que le dicen. Y entonces yo terminé la escuela desde el año pasado, ya pues, de hecho este mes que viene pues ya cumplo un año de haber egresado y ya renové mi cédula de pasante una vez. Lo tuve la primera 6 meses, la segunda 6 meses y ahora me exponen que no puedo volverlo a renovar otra vez. Cosa que es correcto, o sea, sí, yo lo busqué en los reglamentos y en la ley y así marca la ley, o sea, es prorrogable una sola vez y entonces ahora tengo que, resulta, ahora tengo que pedir lo que es la cédula, ¿cómo se La llama? cédula provisional. Exacto, la provisional. Entonces, efectivamente fui ahora en la mañana a dirección de profesiones. Y entonces, para tales efectos, mi escuela, mi universidad de que yo soy egresado, me habían dado una carta constando que ya pasé mi examen profesional con un 8 punto tanto, 8.8 creo que fue lo que saqué. Y entonces me dieron una carta constando que ya estoy en proceso administrativo. Y parece ser que la carta no fue suficiente para la gente de ahí de dirección de profesiones y entonces ya ven cómo uno lo tienen dando vueltas y vueltas y vueltas con una interminable burocracia. Ahora, van a decir que yo estoy quejando mucho, pues no, no son quejas, son comentarios para compartir un poco de la vida diaria mía, ¿verdad? Y estuve pensando ahora en la mañana. Primero que nada, yo estaba comparando con la escuela de donde egresó mi esposa. Ella también ya terminó su. Primero que nada, para que a mí me pudieran dar la modalidad de titulación en mi escuela, era con un curso de titulación, un diplomado, pues. Y entonces, para poder entrar a tal diplomado, la escuela no lo ofrecía por varios meses. Yo terminé mis estudios en mayo del año pasado, bueno, en abril más bien del año pasado, y ahora sí, ¿verdad? Para entrar en el curso de titulación era hasta finales de septiembre, y eran 4 semanas, todas las noches, y ya terminé en octubre del año pasado. Entonces, imagínense nomás, uno hace 3 años de escuela estudiando, haciendo todo lo que debe hacer. Y entonces ya cuando uno termina las materias, las asignaturas, ya uno entra en un proceso administrativo. Y primero que nada, me están exponiendo que aquí en Jalisco, para escuelas que están integradas a lo que era la Secretaría de Educación, ahora ya se llama otra cosa, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, creo que se llama ahora. Pero era antes la Secretaría de Educación, y están exponiendo que es un proceso de 1 año y medio aproximadamente, 18 meses, imagínense, 18 meses. Es bastante tiempo. Yo creo que si una persona, yo sé que los procesos administrativos necesitan su tiempo y todo, pero a mí me parece 18 meses que tú ya terminaste y ya tomaste tu examen profesional y ya pasaste todo. O sea, ya uno hace todo eso porque uno tiene la necesidad de trabajar y de ejercer su profesión. Entonces, a mí me parece un poco exagerado un tiempo de espera. Ahora, yo entiendo que eso está fuera de las manos de la universidad. Ellos no determinan qué tan rápido pueda trabajar el gobierno, ¿no? O sea, una institución de gobierno, lo que es la, bueno, por más fácil voy a decir Secretaría de Educación, ¿verdad? Porque esto es lo que más lo conozco así. Entonces, ellos no controlan qué tan rápido pueda trabajar Secretaría de Educación. Entiendo, ¿verdad? Y cuando yo reclamo o digo algo ahí en la oficina de titulación, así me lo dicen, ¿no? Pues nosotros no controlamos esto. El último contacto que yo tuve con ellos me estaban diciendo que no nos pueden hacer. Y imagínense, yo terminé mi curso y mi examen profesional en octubre del año pasado. Ya estamos entrando en mayo, o sea, 7 meses. En 7 meses después de tomar mi examen profesional y pasarlo y cumplir todo requisito, son 7 meses después y todavía no me toman protesta para mi título. Todavía no me dan acta de titulación. Entonces son 7 meses. Ahora, gracias a Dios, hasta la fecha he podido trabajar con mi cédula provisional, bueno, la de pasante, ¿verdad? Que he podido, pero este se me va a vencer en menos de 2 semanas, como en 10 días se me vence, por eso estoy haciendo trámites para poder renovarla. Y entonces yo puedo comparar esto con la situación de mi esposa, que cuando ella terminó sus últimas asignaturas de su carrera de derecho, que estudió en otra universidad, y ella pudo entrar en... ¿Cuánto tiempo eran? Como 2 semanas cuando terminaste tus últimas... ¿Cuándo terminaste tus clases? En diciembre fue, ¿no? En diciembre, sí, en diciembre terminé mis clases y luego ya comenzaron Como para la 20 de enero, 20 de algo así, enero ¿no? la titulación, Las clases de la clase de titulación. titulación. Imagínense, o sea, yo cuando, ahí está el punto, yo cuando reclamo a mi escuela y les digo, ¿cómo es posible que yo termino de estudiar en abril y me ofrecen un curso de titulación que es la única modalidad? Ahora, yo me gradué con un promedio general de 9.6. En muchas escuelas eso sería titulación por tu promedio. Promedio. O sea, ni siquiera harías examen profesional ni nada. Ok, yo entiendo que mi escuela, como están cobrando 9 mil pesos, ¿verdad? Por el curso de titulación, yo entiendo que quieren el dinero. Más bien yo hubiera preferido darle los 9 mil pesos, ¿verdad? Y que me den mi título y ya, ¿verdad? Pero bueno. Quieren que uno vaya a curso de titulación. Está bien, ¿no? No me quejo. De hecho, fue una experiencia pues un poco divertido porque pude ir a sentarme otra vez en aula con los viejos amigos y etcétera, ¿no? O sea, fue una experiencia buena y además un licenciado que nos dio la clase, mucho, mucho respeto bueno, tiene grado de maestro o si no doctor, creo que está cursando su doctorado en derecho, pero es juez, el licenciado Fajardo. Entonces, mucho respeto y muy buen curso nos dio y no me arrepiento de haberlo tomado. Pero me gradué con mi 9.6 en abril y me ofrecieron curso para terminarlo entre septiembre y octubre, ya varios meses. Y entonces mi escuela dice, no, pues nosotros no controlamos, está fuera de nuestras manos, y etcétera. ¿Cómo es posible entonces que la escuela de mi esposa le están ofreciendo entre 2 a 3 semanas, termina sus últimas asignaturas y ahora ya entra y tiene su curso de titulación? Ahora terminó, ella tuvo un poco de diferente, porque en su escuela la titulación son todos los sábados. Pues ahora ya terminó su curso de titulación, ¿verdad? Y el 23 de abril, y ahora le dicen, o okay, que haga la cita para que vengas a tomar protesta. Y estamos viendo que vamos a ver si es cierto o no, pero según lo que estamos hablando con la escuela de ella, estamos hablando aproximadamente de unos 2 semanas, una semana o 2 semanas. O sea, terminas el curso de titulación y a los 15 días ya tienes tu acta de titulación en la mano. ¿Cómo es posible que mi escuela me dice que las cosas tardan meses y meses? Y cuando es otra escuela, también aquí en Guadalajara, también integrado a la SEG, ¿y cómo es posible que una escuela puede moverse y puede hacer las cosas en 2, 3 semanas? Y otra escuela expone que esto es un proceso larguísimo, que está fuera de sus manos, que está en manos del gobierno y que son meses, que esto tarda meses. La última vez que yo tuve contacto con la oficina de titulación, antes de ir hoy para reclamar lo de mi carta, que quiero otra carta y todavía a las 10 de la mañana me fui a verlos por lo de la carta y ya son las casi 5 de la tarde, no me han contestado si me van a dar otra carta, dijo la encargada de la oficina de titulación. Imagínense, dijo que tenía que consultarlo con algún jefe de ella, creo que el director académico. Entonces digo, con todo respeto, digo, bueno, si esta no es apta para trabajar en ese puesto porque no sabe cómo hacer las cartas o qué deben contener las cartas, etcétera, porque allá en oficina de profesiones, en dirección de profesiones, del gobierno de Jalisco, me hasta tomaron la molestia de tomar un papel y anotarme punto por punto qué debe de contener la carta. Entonces yo llevo este escrito, este papelito a la escuela. No, pues déjame ver, no sé si puedo hacer una carta de esa naturaleza. O sea, si la gente no es apta para ese trabajo, pues no sé, yo tengo entendido que Julián Álvarez anda buscando quien sepa trapear, ¿no? A lo mejor sabe trapear, si no sabe hacer cartas y es la encargada de titulación. Digo, o sea, a lo mejor otra cosa, o quizás de cocinera o lavaplatos o tantos trabajos que hay, ¿no? O sea, digo, si no le sabes a tu trabajo, pues no estés perjudicando a la demás gente. Una vez más van a decir, no, John, que tú te estás quejando mucho. Pues claro que me estoy quejando. ¿Por qué me quejo? Primero, por mi situación, sí, es cierto. Yo estoy horas y horas dando vueltas inútilmente, yendo entre una institución, una escuela y lo que es una dirección de gobierno, ¿verdad? Y no se ponen de acuerdo en los requisitos. ¿Y por qué yo me siento con el derecho de quejarme? Porque primero que nada, yo pagué. O sea, esta no la hicieron de buena onda, no me hicieron el gran favor de hacer estos trámites. Esto lo cobraron, y bien. Entonces yo merezco un servicio, una atención, merezco que me den ¿cómo se llama? El servicio correcto, que yo no debo de estar sufriendo porque se me va a vencer mi cédula, me va a salir un asunto. Imagínense cuando yo quiera salir a un tribunal o quiera ir a hacer un trámite y tengo que presentar la cédula y estoy presentando ahora una cédula vencida, que porque la escuela no me da la carta correcta y ahora Dirección de Profesiones no me puede expedir la cédula correcta, la que sigue del proceso, ¿no? Y entonces primero me estoy quejando porque yo he pagado, o sea, no estoy pidiéndoles un favor que me hagan las cosas. O sea, no soy limosnero, no me voy a la escuela de rodillas a pedir. Me dijeron que iban a hacer un trámite y yo no debo de salir perjudicado por causa de su negligencia. Vaya, y esa es la primer queja. Y ahora quiero solo terminar el cuento con un pensamiento, ¿ok? No soy solo yo. Imagínense, México es un excelente país, es un gran país, por eso vine a vivir acá. Y nomás me duele ver que se pierda la productividad. O sea, es un país grande, son 100 millones de personas. Imagínense, ¿verdad?, lo que es la burocracia que va de la mano con la corrupción. ¿Por qué? Porque hay tanta burocracia, porque hay gente interesada. La gente que cobra ¿verdad?, arreglarte cosas debajo de la mesa, ¿no? Y entonces hay gente interesada en mantener las cosas complicadas, ¿verdad? Entonces yo quiero sembrar ese pensamiento. O sea, ¿por qué no cambian ciertas cosas para que yo simplemente pido que las cosas funcionen, ¿verdad? Que funcionen, que no debe tardar un año y medio para que yo, habiendo cumplido todos los requisitos, para que me expidan un título, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar las horas y horas y horas que yo paso en la calle con el tráfico, respirando humo de los camiones, ¿verdad? Y yendo de lugar en lugar a hacer filas, a perder prácticamente la mitad de un día, ¿verdad? O a veces, depende de lo que se trate, pues un día entero, perdiendo tiempo que por ineficiencia y por burocracia, ¿verdad? Y imagínense nomás eso multiplicado por millones y millones y millones de gentes que están pasando por situaciones similares. Entonces, ese es el pensamiento que, o sea, mi primera indignación es por la situación, por mi persona, ¿no? Lo que yo estoy sintiendo en carne y hueso. Pero la cosa es más grande que esto. O sea, si la cosa pudiera funcionar, lo que yo quisiera ver, que la cosa pudiera funcionar mejor para todos, ¿no? Es lo que yo, la última vez que yo había contactado con ellos, me decían que todavía no tenían fecha para la expedición de actas de titulación, que no nos podían tomar protesta, que porque, y textualmente les digo, me dijeron, estamos esperando unos números folio que nos tienen que dar el Estado. Hazme el favor, o sea, los números son secuenciales, ¿no? O sea, no es que tú tengas que ir a excavar hierro para convertirlo en acero y tienes que mandarlo a una fábrica a fabricar nuevos números de folio, ¿no? O sea, una cosa de números de folio debe de ser una cosa automática, debe ser por computadora, debe de tardar segundos, no meses, ¿verdad? Entonces, no más son pensamientos, ¿no? Yo más que una queja, les vuelvo a aclarar, más que una queja es una, son comentarios, ¿verdad? Mi primer molestia es lo que me sucede a mí, pero aparte de eso, muy aparte y muy mucho más grande, es lo que implica para toda una sociedad. Imagínense, o sea, cuando te tienen dando vueltas y vueltas y vueltas, multiplica eso por millones de personas y cuántas horas de productividad se está perdiendo, cuánta gasolina. Ustedes por ahí que aman tanto al medio ambiente, cuánta gasolina estás quemando, ¿verdad? Dando vueltas. Que porque no, que aquí falta una estampa, no que el papel es el color equivocado, no que esto debe ser en otro color de tinta, no que la carta no contiene lo correcto. Y esa mentalidad de burocracia va de la mano y le conviene a la gente que arreglan cosas con mordidas, eso va de la mano con la corrupción. Entonces, si usted quiere, usted que esté por ahí escuchando, usted quiere una sociedad más limpia, una sociedad más clara, más transparente, una sociedad sin tanta corrupción, pues tenemos que atacar dos cosas. Uno es la corrupción y ataquemos también la burocracia y la tendencia de que necesitamos ser tan minuciosos pidiendo tantos requisitos a la gente por los trámites, ¿no? Las ineficiencias, ¿no? Es lo que es realmente el tema que yo quería tocar el día de hoy. Y bueno, pues tú qué, ¿verdad? ¿Qué has pensado o qué has traído para que platiquemos el día de hoy, esposa mía querida? Ah, bueno, como sea. Mira, ya como tú ya echaste toda la sal, ¿verdad? Ahora hay que echar la pimientita, ahora, ¿no? Ahora falta la pimienta, exacto, sí. Sí, lastimosamente, ¿no? Pues mi esposo ha pasado muchas experiencias que digamos que no así tan buenas. Entonces, no ha sido un día así agradable, ¿no? Pero, en lo mío, al otro lado de la moneda, va. Entonces sí, en mi universidad me ha ido favorablemente bastante bien, digámoslo. Entré un poco tarde a la universidad, entré unos mesecitos tarde. Este no era mi sueño, aparte, ¿verdad? Decirlo, ¿no? Era una cosa que mi esposo dijo un día, oye, ¿y por qué no estudias derecho? Para que las peleas se pongan más interesantes, los argumentos, los disgustos, que verdad entre dos abogados mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí, eso fue lo que pensó, ¿no? Porque aparte, en mi país, va, bueno, porque acá es mi país, México también, pero mi otro país, Nicaragua, allá mi carrera de administración de empresa, y yo dije, no, pues con esto es suficiente para administrar el dinero de mi esposo. No está mal, ¿no? No, claro que no, claro que no. Y todavía, pues, puedes administrar mi dinero y puedes administrar mis deudas. ¿Qué tal? Ay, no, eso como que no saben rico. Las deudas no. Ah, eso para que veas. Pero ¿para qué tenemos la pimienta entonces? Bueno, entonces sí le ponemos pimienta. Y así fue. Entonces, un día mi esposo me dice, no, pues, ¿por qué no estudias derecho? Combinas eso, la administración con el derecho, pues no están peleados, también pueden ir de la mano, ¿por qué no? Y entonces un día en una vueltita, me di una vuelta por la universidad, llegué y pregunté, y no, pues me quedé, me engancharon, me convencieron, me dejé querer y me dicen, no, pues quédate que acá y acá y acá, y que no, me inscribo de una vez, dije, no, me inscribo y cuando regresé a la casa, le dije a mi esposo, ¿qué crees? Ya con el boleto de inscripción en la mano y que ibas a comenzar clases que en 2 días, algo así. Algo así, yo comenzaba clases en 2 días, entonces, pero ya, le digo, ya, ya voy a ir a clase. No, para mí, cuando yo quise estudiar, eso es otro rollo. Yo creo que para no alargar mucho la cosa, ese cuento lo cuento otro día. Pero eran vueltas y vueltas y vueltas y me pedían hasta documentos que literalmente no existían, ¿verdad? O sea, y entonces para poder inscribirme y para poder comenzar, iniciar los estudios, imagínense. Entonces, hay otro día les cuento, ¿verdad? Sobre de esto, pero lo que estábamos mencionando, mira, estamos casi terminando el mes de abril. Sí, mira cómo ves que ya estamos a 27, este mes se nos está yendo. Abril, abril, abrilcito ya. Abril 2016 ya se va a pasar a la historia porque son 30 días nomás. ¿Y qué crees? O sea, yo estaba calculando simplemente, ¿verdad? O sea, viendo, por ejemplo, un calendario, el año, yo siento como que apenas estábamos brindando, entrando el nuevo año. Parece que fue el primero de enero, se siente como que fue hace 15 días, ¿no? O sea, que fue hace un par de semanas y ya estamos terminando abril. Quiere decir que la tercera parte del año ya se va yendo. ¿Cómo lo ves? La tercera parte. Muy, muy interesante. Este año se nos está yendo bien rápido pero ha sido un año muy, muy bueno. Bueno, para mí ha sido excelente año, ¿no? Como ves, tantas noticias buenas. No, y va a seguir siendo excelente el resto del año. Ya estamos con un familiar en Estados Unidos que tiene un asunto legal que me parece que ya este mes ya va a terminar favorablemente. Entonces estamos con muchos, con los dedos cruzados de las dos manos y hasta creo que los dedos de los pies. No sé cómo uno va a caminar con los dedos de los pies cruzados, pero pues ya si fuera posible, hasta eso, ¿verdad? Y con mucha esperanza de que esto salga favorablemente y luego estamos esperando a ver si hay oportunidad esto para mayo y luego en junio ya, ¿verdad? La Suprema Corte de Estados Unidos va a emitir su fallo por el caso de la amnistía de Obama y espero con muchas ansias que pueda dar un fallo favorable, el que nosotros queremos para que se puedan regularizar su situación tantas y tantas personas que lo merecen, ¿verdad? Y hablando de que ya el tiempo está pasando bien rápido, me estabas mencionando un cumpleaños muy importante. Sí, te estaba mencionando que venía el cumpleaños de mi sobrina Dania y que es un día que no me olvido porque es como un día muy importante, es el Día del Trabajador, 1 de mayo, ¿cómo ven? Yo no sé si es muy trabajadora o qué onda, Yo pero bueno. eso iba a decir, o sea, a lo mejor 1 de mayo porque salió tan tan trabajadora tu sobrina, ¿no? Bueno, a lo mejor habría que ir a verificar por allá. ¿Y cuánto tiempo o cuántos años, perdón, cuántos años dijiste que se está cumpliendo esta muchacha? O sea, va a cumplir sus 26 años. 26 añotes, ¿cómo ves? Entonces, ella tiene dos primas que podemos mencionar, que una es tu hija, ¿verdad? Que ayer estábamos hablando de nuestra familia y mencionamos que tú tenías una hija, Belki, y entonces ella es la mayor de las tres primas, ¿verdad? Sí, ella es la mayor, ella va a cumplir sus 27 en agosto, el 6 de agosto. Ándele, entonces ya Belki y luego Dania, 26 y la más chiquita de las tres amigas, ¿no? Las tres primas, Yareli, que cuánto tiene, ¿verdad? Ahora sí, 20, 25, Ella ¿no? sería para 25, O ajá. está cumpliendo Ella 25. iría a cumplir 25, entonces va Este en octubre, si no mal octubre. recuerdo, sí, porque yo siempre recuerdo el cumpleaños de Yareli porque, primero, porque es la que realmente ha tratado más con nosotros. nosotros porque vivió un tiempo con nosotros. Y luego, por aparte, yo siempre recuerdo porque ella está muy cerca de tu cumpleaños. Así es, como ves que nos comíamos dos pasteles en esa semana. Sí, no, pues son tremendas. Y bueno, si gustas, todavía podemos seguir comiendo dos pasteles, ¿no? No hay problema, celebramos al cumpleaños de Yareli, aunque no esté con nosotros. Así es, le mandamos un poquito de pastel ahí en Facebook. No, ya, una foto, eso le iba a decir, una foto del pastel. Ahí compramos un pastel, lo partimos, cantamos el Happy Birthday y, ¿verdad? Y luego tomamos la foto y se la mandamos. Muy bien, así es, pero sí era muy, muy alegre cuando íbamos a cumplir año y decimos, tenemos que comprar dos pasteles. Entonces, bueno, para que no se nos hiciera mucho, sí lo hacíamos como tú eliges un sabor y yo otro sabor, para que no nos aburriera el mismo sabor. Ah, muy bien, perfecto. No, pues sí, yo recuerdo esos viejos tiempos excelentes que pasamos cuando estaba con nosotros nuestra sobrina Yareli. Entonces, ya pues ya se están creciendo ya toda la familia y nosotros no nos estamos quedando atrás, ¿verdad? No nos estamos quedando atrás. De hecho, estábamos viendo ya en internet a ver el programa de los ancianos, a ver qué tal nos va con eso. Sí, porque efectivamente ya tienes una hermana mayor que es Marlene, mamá de Yareli, que se está cumpliendo ¿cuántos años ahora en 2016? ¿Cuánto de qué va a cumplir? Pues tú estabas ahí checándole que iba a cumplir 50. Yo le estaba quitando un poquito de años para que no sufriera la pobre. Bueno, es el décimo aniversario de los 40, ¿cómo ves? Ándale, eso le va a parecer mejor. Sí, ¿verdad? Entonces tiene 40 ya 10 veces, ¿verdad? No, si multiplicamos, eso son 400, ¿no? Sí, ya es muy, no es mucho. Es mucho, eso no sale tan favorable. Entonces, sí, no, pues mi cuñada querida Marlene cumpliendo sus 50 años esta vez, ¿verdad? ¿Cómo ves? Y luego, ¿verdad? Ya nosotros ahí vamos también, de ahí salió la plática que nosotros también por ahí vamos, ya 47 cumplimos este año, ¿verdad? 47, ¿cómo ves? Entonces, no, pues está bien y nosotros estamos ya juntos desde los 20 y tantos, ¿no? Aquellos años y entonces estábamos viendo que en Estados Unidos tienen la Asociación de Gente Jubilada, o sea, la Asociación de Gente de la Tercera Edad, y estábamos viendo que aceptan a membresías desde los 50 años de edad y entonces ya vamos a marcar el calendario para que cuando cumplamos los 50 años, pues ya podemos sacar nuestra tarjetita de descuentos para ancianos. Yo creo que es favorable, ¿no? Me parece bien. Yo pensé que me ibas a decir marcar la fechita para que Marlene, para darle el regalo a Marlene, ¿no? Ah, no, pues eso de por sí. O sea, vamos a comprarle una membresía y se la vamos a dar en su cumpleaños para que se alegre, ¿verdad? Ya cumpliendo sus 50 años, mi cuñada querida. Y no, pues lo primero que va a decir es que nosotros le vamos pisando los talones. Sí, eso sí nos va a decir. No, pues nosotros sí estamos... Vamos a estar muy bien a los 50, muy bien. Sí, porque ya además en los 50 ya vamos a cumplir 25 años juntos porque nos juntamos a los 25, tierna edad de los 25 años, ¿verdad? Así es. Un cuarto de siglo junto, ¿cómo ves? Mucho, ¿verdad? Sí, no, pues y muy, muy felices. Y entonces, ¿qué más comentarios tienes para el día de hoy? ¿Algo más que quieres mencionar? Pues, ¿cómo ves? ¿Y seguimos con lo de la escuela o después les contamos más historias sobre la escuela? No, podemos hablar de escuelas en otra ocasión. Mejor esta vez podemos, ya estoy mirando el marcador de tiempo, ya estamos arriba de los 30 minutos y no queremos aburrirle a la gente, ¿verdad? No queremos alargarles mucho el cuento. Ya esto ha sido el segundo episodio de nuestro programa Sal y Pimienta. Les damos las gracias por haber estado con nosotros, ya que nos están regalando un poquito de su tiempo, que es realmente lo más precioso, lo más apreciado que tiene. Y entonces se lo agradecemos y entonces vamos a despedirnos y decirles que hasta la otra. Gracias.